Zona de Cuesta del Ternero, de la que ya te hemos estado haciendo crónica. El fin de semana trajo una consecuencia, o mejor dicho, consecuencias gravísimas, con la muerte de una persona y otra persona herida de gravedad. Para hablar de eso es que estamos hoy en contacto con Nelson Ábalos, que es de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Buenas tardes, Nelson, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a toda la audiencia. Nelson, la verdad es que parecía a todas vistas, a todas luces, una tragedia anunciada, también una tragedia evitable. ¿Qué fue lo que terminó pasando el domingo, Nelson? ¿Nos podés hacer una síntesis? Y bueno, las dos cosas, justamente. Fue una tragedia anunciada, porque esto lo venimos siguiendo nosotros, acompañando y siguiendo desde hace ya casi dos meses, desde el día 24 de septiembre, cuando la justicia de Río Negro ingresó al territorio con la excusa de una identificación de personas, un procedimiento de identificar a las personas, y terminó desalojando. Fue un desalojo encubierto, con gente detenida, y ahí comenzó todo este proceso que llevó a esta consecuencia gravísima del domingo, mejor dicho, con el asesinato, de Elías Garay dentro del territorio por dos personas que todavía no sabemos quiénes son, y estamos exigiendo, buscando todas las formas para que sean encontradas y sean llevadas a la justicia, ¿no? Nelson, lo de Cuesta del Ternero es una consolidación más de un conflicto que, lejos de solucionarse o empequeñecerse, va creciendo, si se quiere. Va creciendo como crece también el reclamo del pueblo mapuche por la recuperación de sus territorios, y también nuestra sociedad va mutando, si se quiere, su posición con respecto a estos conflictos. Cada vez estamos más hechos cargo de que algo de razón debe haber en el pueblo mapuche, como mínimo. ¿Qué es lo que tenemos por delante si frente a las cámaras prácticamente están acribillando a personas que están haciendo reclamos que en todo caso deberá ver el Poder Judicial dilucidar si corresponden o no, pero ya se sabe que a los tiros no se va a solucionar nada? Otra vez tenemos también la impresión de que hay no una impericia, sino una subrepticia organización ilegítima de parte de fuerzas policiales, Nelson, decime si me equivoco, para realizar este tipo de atentados. Sí, justamente. Ahí hubo algo que todavía estamos tratando. Bueno, es todo muy fresco, muy, muy reciente. Pero yo te comento que desde el día 26 de septiembre se instaló en el Cuesta del Ternero, allí a unos 3 kilómetros del territorio recuperado, un retén policial que durante todos esos días, más de 50 días, fue muy férreo y no dejó pasar a nadie por ahí, por la ruta 6, una ruta provincial. No dejó pasar a nadie en dirección al este, digamos, a la zona este, para conectar con otras localidades. Nadie que no viviera en la Cuesta del Ternero, que no fuera habitante, poblador de ese paraje donde hay pobladores, es una zona rural, hay alguna gente que vive ahí, nadie que no fuera de ahí podía pasar. Ahora, ¿qué pasó que para que dos personas pasaran en un auto llevando dos armas largas, entraran, mataran a Elías y hirieran gravemente a otro muchacho y salieran del lugar? Bueno, ahí algo pasó en ese control. Ahí hubo complicidad, porque negligencia o descuido no creo que haya habido, ¿no? La policía no se caracteriza por eso, y esa policía que estaba ahí controlaba todo el tiempo. Yo ingresé infinidad de veces desde el 27 de septiembre, todos los días, y había momentos en que iba todos los días, y a la entrada me pedían el documento, el nombre, el domicilio, registraban el auto, y a la salida estábamos a 50 metros de la policía, a veces estaba una hora, dos horas, y a la salida volvían a hacer lo mismo, y anotaban todo en una planilla. Entonces, ¿qué pasó ahí con la policía de Río Negro? Habíamos, Nelson, habíamos entendido que además este cerco policial que estaba a cargo de la brigada del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescates de la Policía de Río Negro evitaba que llegara ayuda solidaria a la toma, que llegaran alimentos, incluso a muchas personas se les impidió directamente pasar. O sea, sí, por eso estoy diciendo, se nos impidió pasar desde el día 27 de septiembre. La orden judicial era que no se podía ingresar alimentos, ni ropa, ni ningún elemento al territorio, a la gente que estaba en el territorio, que sigue estando ahí, porque según el juez se consolidaba el delito que estaban cometiendo si nosotros ingresábamos alimentos o cosas. Para eso pusieron el retén del COER. En ningún momento, en ninguna resolución judicial, habla de que no podían transitar automóviles por esa ruta, pero bueno, el retén fue estricto para todo el mundo, digamos, salvo los habitantes del lugar. Claro. Por eso nosotros sospechamos mucho de la actuación policial ahí en ese sentido. No sabemos, no podemos saber si eran miembros de la fuerza o otra gente, incluso algunos hablan de sicarios o gente que fue contratada o algo así para ingresar en ese lugar, porque la excusa de que andaban cazando no se la podemos creer, porque ese lugar es una plantación de pinos y hay pinos y matorrales, porque es una plantación desde hace muchos años, solo hay matorrales y ahí no hay... No es zona de caza. No es zona de caza. No es zona de caza, mirá vos, claro. Es muy claro para mí porque tuve la suerte de pisar ese suelo. La verdad es que estamos con un gran nudo en la garganta, Nelson, por lo que pasó con Elías y con el otro compañero de él. Y verdaderamente entendemos que también hay un procedimiento, hay una tozudez de parte del gobierno provincial respecto de cómo debe ser tratado este conflicto, más allá de que incluso con la anterior ministra de Seguridad de la Nación se había logrado que hubiera una mesa de diálogo y bla, bla, bla. Ahora, escuchándote respecto de las dudas que pones sobre el accionar de la policía, Nelson, no nos cabe ninguna duda que han dejado pasar a estas dos personas armadas, yo lo voy a decir así, porque a la distancia por ahí nos sentimos con más seguridad, pero definitivamente algún reconocimiento de la culpa de la policía hay, porque lo último que tenemos es que el fiscal del caso acordó con las familias de la toma que se va a retirar el cuerpo de este grupo de la policía provincial, el COER, ahora se me escapa, el COER, sí, Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. Sí, eso sucedió ayer por gestiones de la gente de la comunidad, por también la abogada de la comunidad, Andrea Reile, o el lonco de la comunidad Pillán Maguiza, Mauro Millán, yo como integrante de la AH, primero con la comunidad a la mañana temprano, ayer domingo, sí, ya se me trabucan los días, mejor dicho, ayer lunes. y una de las condiciones era que se retire el cuerpo policial COER, que se retire la carpa que tienen ahí, y después también que el fiscal pueda ingresar a hacer su trabajo al territorio, porque el cuerpo de Elías estuvo desde el domingo a eso de las 2 de la tarde, según sé, cuando sucedió el asesinato, hasta ayer a las 6 de la tarde, y el COER fue retirado, pero fue por gestiones también, por presiones, por insistencias de todas las personas que estuvimos en eso, y ya no hay control, ese control de que te anotaban todo el tiempo en planillas, entrabas y a la salida también, eso por lo que quedó ayer no está más. Sigue habiendo presencia policial, porque además, bueno, ahí hay un retén policial, un puesto policial, mejor dicho, en Cuesta del Ternero, que está desde hace muchos años. Claro. Y bueno, ahora estamos con esa sospecha, con esa duda muy grande de por qué a todos nosotros, digo nosotros porque estuvimos apoyando, hubo un acampe humanitario que se instaló el 27 de septiembre y se retiró hace 5 días, o sea, el miércoles de la o viernes de la semana pasada. Y eso también es otra gran duda, porque a 2 o 3 días de retirado del acampe humanitario que tuvo allí todo ese tiempo, sucede esto, ¿no? Entonces, quienes estaban resguardando la seguridad de la gente que está en el territorio era el acampe humanitario y no la policía, como decía la justicia, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la policía, Nelson, entendemos, si tomaba los datos de cada persona que entraba al territorio, seguramente debería tener también el registro de estas 2 personas que entraron armadas y se hicieron con la vida de Elías Garay, asesinado de un disparo a la cabeza a menos de 1 metro. ¿Me confirmás, por favor? Esto es dolorosísimo, pero hay que decirlo. No, a los dos Peñi, a los dos hermanos, les tiraron 2 tiros en el abdomen, en la zona media del cuerpo, no a la cabeza. Ah, bueno, eso lo tenía de Gonzalo Cabrera, que es el otro Gonzalo jovenero. Gonzalo Cabrera, sí, él tiene 2 tiros en el abdomen, está siendo atendido en Bariloche, ahora lo trasladaron a Bariloche porque, bueno, comprometidos los órganos internos. Y según vi ayer, escuché ayer a la compañera de Elías, a Nadia, que estaba allí, lo vi a la mañana temprano junto al cuerpo de su compañero que estaba ahí en el territorio. Ella señaló, le preguntaron, el hermano de Elías le preguntó a dónde le habían tirado y ella se señaló la parte de las costillas, de la panza, digamos. Bueno, el torso. Bueno, esto lo teníamos que aclarar porque hay mucha información en las redes, sobre todo. Nelson, no sé si te queda algo por agregar. Te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Lamentamos que sea por esta temática y por el retorno, una vez más, de el gatillo racista, el racismo fácil del que estamos padeciendo en Argentina, ¿no? En todos lados. Claro, y al principio te escuché que nombrabas a la comarca andina del paralelo 42, que muchas veces es noticias por estas cosas, ¿no? Nos recordamos lo que sucedió con Santiago Maldonado, acá nomás, a 40 kilómetros de donde estoy yo ahora, ahora estoy en Epuyén, lo que pasó con Rafael Nahuel, y esto tiene que ver con, por un lado, los grandes intereses internacionales y nacionales capitalistas que hay en la comarca, ¿no? Y la lucha del pueblo mapuche, como decías vos, por el reconocimiento de sus territorios, por la recuperación territorial, pero también tiene que ver con que, como país, hace un rato lo decía en otra radio, como sociedad, en algún momento tenemos que dar el paso necesario para, primero, reconocer nuestra plurinacionalidad, no creernos esto de que somos una sola cosa, los argentinos somos una sola cultura, una sola nación, un solo idioma, ¿no? O sea, aquí habitan más de 40 pueblos originarios en Argentina, y todos esa gente es parte de la sociedad también, porque hay desde profesionales dando clases en la universidad hasta peones en los campos. Entonces, los pueblos originarios son parte, pero también tienen una cultura, y esa es lo que entra en colisión con los intereses que solo quieren hacer dinero a costa de los territorios. Entonces ahí creo yo que está la base de avanzar en una solución o que no sucedan este tipo de hechos, ¿no? Este tipo de conflictos. O que se los maneje de otra manera definitivamente y que tenga mucho más que ver la sociedad civil, de definitivamente. Nelson, a la pasada hablamos un poco de política y esto lo vamos a ir registrando acá a un costado como temáticas para una reforma constitucional que ya empezamos a soñar que se hace cada vez más necesaria. Nelson, comparto ese sueño, esa reforma. Bueno, ya lo vamos a seguir. Nelson, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que tengas buena tarde. Ahí está Nelson Ábalos.